Hoy es miércoles 13 de mayo de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Presentación del cortometraje Fin de Semana de Jare. Se trata de un cortometraje que denuncia la dispersión y las consecuencias que padecen los familiares y presos y presas vascos. La presentación de este cortometraje será el próximo viernes 15 de mayo a las 8 de la tarde en el Kulturgune. Concurso del cartel de fiestas para el año 2015. Desde el 15 de mayo hasta el 5 de junio está abierto el plazo de presentación de obras para el cartel anunciador de las fiestas 2015. Las obras se podrán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar y se han designado tres categorías distintas en este concurso: infantil hasta 14 años y categoría adulta general y local. Los premios para las obras ganadoras estarán dotados de 150, 600 y 300 euros respectivamente. Serafín Zubiri presentó el próximo concierto con Doñua. El conocido cantante Serafín Zubiri, junto con el director de la banda de música Doñua, Yarein Ocaña, han presentado el concierto Recordando a Nino Bravo, que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo en el auditorio. Las entradas se pueden adquirir por 15 euros en el número de teléfono 948 30 16 56 o en taquilla el mismo día de la actuación a 18 euros. Escuchamos a continuación las palabras de Serafín Zubiri en rueda de prensa. El espectáculo que presentamos aquí en Berriozar, Recordando a Nino Bravo, sin la menor duda, es el espectáculo más duro, en el buen sentido de la palabra, pero más duro, más difícil de todos cuantos he hecho en toda mi trayectoria, y también el más bonito. Abrimos el apartado deportivo versando sobre fútbol sala, ya que las chicas del senior de Mendialdea han quedado campeonas de liga. Así es, la final se disputó entre la campeona de la liga Mendialdea y Lezcairo con un resultado de 3-1 favorable para Mendialdea. Bien disputado por ambos equipos, y ya que en los últimos instantes se declaró para el equipo local esa victoria, de manera hacía doblete liga y copa para las berriozartarras. Sorionak pues a nuestras campeonas. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción para hoy, Garasi, nos dice que tendremos cielo nuboso o muy nuboso con nubes medias y altas por la mañana y nubes de evolución más compactas por la tarde. Viento del sur por la mañana girará al oeste primero y al norte después durante la tarde. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.